sense cap accident. Espero tu a un motel de mala mort, a la porta un punt que pica amb insistència. El revolver em tremola entre les mans, se'm dispara i recupero la consciència. Me n'adono que estic sol a casa, però que ja tornes a ser aquí. Els dies eren tan clars que dubtava si eres o no una part de mi, d'una fugida endavant a través de l'espai i del temps. Comencem novament. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desvetlla el telèfon tremolant i la veu a l'altra banda diu problemes. Pensava que ja no eres. Cap accident. See the stars shine bright, bright, bright through your eyes. jo. See the stars shine bright, bright through your Després de la novetat amb Zedrin i aquest Wait For Me, seguim a través del nostre Top 50 en dues de les cançons que en formen part. Maldita Nerea amb Bailarina i Morat i Álvaro Soler encara hi són amb el Yo Conmigo, Tu Contigo. Es porque esto acaba de empezar, no se te escucha bien. O es que no tienes nada que contar, puedes quedarte ahí. Ya nada, nada será igual porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, ah, ah, ah, no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar. Ah, ah, ah, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina enciende tu luz con solo respirar. Si la llevas a siente de verdad, ella es el mundo y acaba de empezar, no se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar, porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar, ah, ah, ah. No necesita ni una palabra y dice todo sin hablar. Siento, siento, siento que te conozco. de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Sí, aquestes eren dues de les cançons que formaven part del Top 50, Maldita Nerea i Morat i Álvaro Soler, i aquest tema és el més nou de l'àlbum 20 anys de David de Maria, es diu Si Pudiera. Si pudiera decir todo lo que diría, una sola mirada valdría. Si pudiera elegir la manera más precisa, el lenguaje de la piel es el que yo elegiría. Un adiós sin certificar fue la despedida. Si pudiera elegir, dejo la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos, que te ordenes en tu vida. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído, mi amor. Si yo pudiera, lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga a este torpe y desgastado. Si pudiera elegir, solo a ti te elegiría, una sola mirada valdría. Si pudiera elegir, es tu destino el que elijo, mi aventura era insaciable, por ti me lanzo al vacío. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído de amor. Si yo pudiera, lo detendría, a pesar de la impuresa d'aquest camí que ens embruta i ens afarta. Preferim el passadís més fosc que il·lumina els nostres marges a punt de lliscar sense cap por. Tenim un nou timó que ens belluga rumb on es trenca i respira la vella ferida. És amor que ens animarà per sempre. Faràs que esclati un color en l'horitzó. Tant les llegendes que ens faran a pets, em quedo amb aquest pròleg tan immens ens anticipa i ens prepara per un nou viatge inoblidable a punt de lliscar sense cap por. Tenim un nou timó que ens belluga rumb on es trenca i respira la vella ferida. És l'amor fantàstica gent de 4 hiverns, també entre nosaltres, en Vells Horitzons, una altra de les cançons destacades de la nostra sintonia. Igual que també és una cançó en català de setembre, Bitllet d'anada. Arriba el tren, respira tan fort que sent com batega el cor. Ja creia que mai no sortiria del seu lloc. Mil murs o potser un de sol, tant és si encara li queden forces. Explica'm el món que sento que m'enganya, i quan em trobis no passis de llarg. Només digue'm on has estat, que seguiré el rastre, i quan el ritme es deixa portar per cada nou somriure. Voldria aturar el moment i crida cada nit abans d'apagar el món. Escriu cada instant per por que es perdi entre els records. Qui sap si potser demà la sort se'n va i li cal una dosi de vida. Si el jutge sóc jo, qui m'imposa la condemna? I quan em trobis no passis de llarg, només digue'm on has estat, que seguiré el rastre. I quan em busquin ja hauré marxat, abans no serà massa tard. De llarg, només digue'm on has estat, que seguiré el rastre. I quan